de meditación. Elige tu postura para meditar. Y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Inhala y exhala. Toda tu atención dirígela a la respiración. Siente cómo el aire ingresa por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Inhala. Exhala. Lleva la atención a la respiración. Mantente consciente. Mantente presente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente tu respiración, como el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Ahora dirige tu atención en la palma de tus manos. Toda tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Lleva tu atención a la palma de tus manos y mantente consciente. Mantente presente en la palma de tus manos. Toda tu atención en la palma de tus manos. Si aparecen pensamientos que te llevan al pasado, al futuro, distractores, lleva tu mente, tu atención a la palma de tus manos. La mente se va y tú la rediriges. La mente se vuelve a ir y tú la rediriges. Y así entrenas a la mente. Lleva tu mente, tu atención a la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Mantente consciente toda tu atención en la palma de tus manos. Ahora dirige la atención en la zona de tu frente. Y mantente consciente y presente en la zona de tu frente. Toda tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente ahora. Dirige tu atención en la zona de tu garganta. Toda tu atención en la zona de tu garganta. Mantente consciente, mantente presente en la zona de tu garganta. Mantente consciente. Mantente presente . Estamos entrenando nuestra atención. Estamos entrenando a la mente. Ahora dirige tu atención en tu corazón. Dirígelo, dirígela. A la zona de tu corazón. A tu atención a la zona de tu corazón. Observa los latidos de tu corazón. Tu corazón en este momento está latiendo. Tu corazón bombea la sangre que el cuerpo necesita. Dirige tu atención a tu corazón. Tu corazón está latiendo, late. Mi vida. ¿Qué es aquello que le da vida a tu corazón. ¿Qué es aquello que permite que el corazón en este momento esté latiendo? ¿Qué es aquello que permite que en este momento tú puedas respirar? ¿Qué es aquello que permite que cada órgano de tu cuerpo esté funcionando? ¿Qué es aquello que permite que tus uñas crezcan? La respuesta es lo divino en mí le da vida al cuerpo. El espíritu que habita el cuerpo le da vida al cuerpo. Yo no soy el cuerpo. Yo no soy la mente. Yo soy lo divino. Yo soy el hijo, la hija de Dios. Yo soy espiritual. Yo soy esencia divina. Lo que yo soy anima al cuerpo físico. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy lo divino. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. El Maestro Jesús dijo: conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad que te hace libre de dolor, de sufrimiento, de angustia, de pena, es que tú eres el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Eres espíritu eterno e inmortal. Eres conciencia espiritual, hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiero que lleves toda tu atención a lo profundo de ti y conectes con esa esencia divina que está en tu interior. Vamos a lo profundo y siente la paz del espíritu. La quietud. Conecta con esa esencia divina que eres y siente la paz. Esa profunda conexión espiritual con lo que eres. Eres luz. Afirma: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el yo soy. El Padre y yo somos la misma frecuencia. Ahora Afirma, yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Y vas a decir de manera muy sentida, amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias por y empieza a agradecer. Empieza a agradecer y valorar todo lo que forma parte de tu experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias, amado Dios, por y agradece todo lo que forma parte de tu experiencia de vida. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Ahora hacemos dos respiraciones profundas. Inhala profundamente y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora, familia, vamos a buscar sensaciones, emociones, memorias en nuestro interior. Y vas a responder a esta pregunta. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a, y responde esta pregunta. Le tengo miedo a qué le tienes miedo. ¿Cuándo ese miedo aparece en tu vida? ¿En qué situaciones aparece esa emoción? Ahora observa el miedo en el cuerpo. ¿En qué zona está? Lleva tu mano derecha a donde intuitivamente estés sintiendo una sensación. Conéctate con esas experiencias cuando entras en campos de energía de miedo. Puede ser miedo a enfrentar. Puede ser miedo a morir, puede ser miedo a ser abandonado, puede ser miedo a la escasez, puede ser miedo a no lograr. ¿A qué le tienes miedo? Conéctate con esas sensaciones que están en ti. Hazlas consciente. Obsérvalas en tu cuerpo. Tengo miedo ¿a qué le tienes miedo? Permítete sentirlo. Siéntelo con todo tu ser. no lo escondas, hazlo consciente, obsérvalo, y a ese miedo le vas a decir: me permito sentir esta sensación. Solo son sensaciones. Y permítete sentirlas de manera consciente. Siente el miedo. Permítete sentirlo con todo tu ser, con cada átomo de tu cuerpo. Siente la sensación de temor. Observa cuando te invade y te invalida y te bloqueas y entras en el temor. Siéntelo. Permítete sentirlo con todo tu ser, con cada átomo de tu cuerpo. Siente la emoción, siente la sensación, siente la memoria. Respira y siente. Respira y siente. ¿A qué le tengo miedo? Y para que salga lo reprimido en nosotros, vas a decir: dame más de esta sensación, dame más de esta energía. Permítete sentirlo. Ahora afirma: yo no soy el miedo. Yo soy el amor. Reconozco la memoria, pero yo no soy la memoria. Reconozco que el miedo se ha instalado en la mente, pero yo no soy el miedo. Yo soy el amor. Yo soy el Hijo de Dios, no sujeto a esta energía. Yo soy el Hijo de Dios, no sujeto a esta energía. Yo soy el Hijo de Dios, no sujeto a esta energía. Todo miedo es una ilusión, es una fantasía, no tiene existencia real. Es creado, fabricado por la mente, no existe. Y vas a decir: confiaré y no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Siempre viviré lo que sea perfecto y necesario para la evolución de mi conciencia. No hay nada que temer. La vida me sostiene. Todo miedo es una ilusión. Hoy limpio, transmuto, pulvorizo, deshago, bajo la bendición de Dios, cualquier energía, consciente o inconsciente, de temor. Hoy transmuto esta energía en mí, bajo la bendición de Dios. Vas a llevar tu mano derecha donde estés sintiendo esas sensaciones. Absorbe esa energía con tu mano. Absórbela. Absórbela. Son energías memorizadas en el cuerpo que se repiten y se repiten. Y ahora simplemente elévalo hacia lo divino. Y vas a decir: amado Dios, te entrego estas energías para que sean santificadas, para que sean purificadas, transmutadas en amor. Todo lo que le entregas a Dios, lo único que puede hacer Dios es santificarlo, purificarlo, porque Dios solo es luz. Amado Dios, te entrego estas energías. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias, gracias, gracias, gracias. Soy cada vez más libre. Soy cada vez más puro. Soy cada vez más limpio. Soy cada vez más Espíritu. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén. Y cuando así lo sientas, vas a hacer dos respiraciones muy profundas. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora te hago la pregunta. ¿Qué sería bonito que ocurra en tu vida? ¿Qué sería bonito que ocurra en tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? Cuéntame. Esos sueños que tiene tu corazón. Javier, sería bonito que mi vida ocurra. ¿Qué te gustaría ser, hacer y tener en la vida? Ya en este plano material, ¿te gustaría, qué es lo que te gustaría que ocurriera en tu vida? Visualízate rodeado por esas circunstancias. Vamos a imaginarnos un día en esa vida, ya es una realidad, ya lo has logrado, ya lo has conseguido, ya has elevado tu nivel de conciencia, ya te corresponde vivir esas experiencias. Vamos a visualizarnos un día en esa vida. Imagínate que te levantas por las mañanas, como todos los días, y desde que te levantas, abrir tus ojos, sientes una paz increíblemente satisfactoria, sientes muchísima alegría. Ya no hay pena, tristeza, miedo, por el contrario, hay regocijo, alegría, conexión, te sientes en paz. Ahí en tu cama simplemente agradeces a Dios todas las bendiciones de tu vida. Luego sales de tu cama, pones un pie en el piso y te preparas para tu meditación diaria. Haces la meditación, sigues conectando cada vez más con la paz, con el amor. Terminas tu meditación, haces algo de deporte y visualizas que al hacer tus ejercicios, el deporte, tu cuerpo está más saludable, más resistente, más tonificado, con más fuerza, con más energía. Cada célula de tu cuerpo está totalmente saludable. Tu cuerpo rinde mejor porque le das buena alimentación, buenos nutrientes, le das agua y sobre todo le das buenos pensamientos, buenos sentimientos y le das mucha conexión espiritual. Tu cuerpo vibra muy alto, estás saludable. Si antes había enfermedades, ya no existen. Luego te preparas para ir a tu trabajo, te duchas, tomas un desayuno, observa cómo es tu hogar, tu casa ahora. De repente ha cambiado. Vives en un hogar más grande, más bello, más ordenado. No sé, ¿dónde vives? ¿Cómo es tu hogar? Míralo. ¿Con quién tomas el desayuno? ¿Qué desayunas? Ahí estás, sintiendo mucha paz. Tomas el desayuno y luego te alistas con mucha ilusión para ir a tu trabajo, tu emprendimiento, tu empleo, donde la vida te ponga para servir, ahí estás tú. En tu emprendimiento, en tu trabajo, han llegado ascensos, promociones, han llegado miles y miles de clientes que te recomiendan. Han llegado miles de clientes que te pagan con amor por tus productos, por tus servicios. Y entonces tu emprendimiento ha prosperado. Ha prosperado porque lo haces con amor, sirves con amor, sirves al mundo con pasión, lo entregas con amor, estás sirviendo. Y la vida en compensación al servicio que das te compensa con una muy buena economía. Porque tú tienes buena relación con el dinero, porque has sanado tu relación con el dinero, porque ya no hay culpa asociada al dinero, ya no hay miedo asociado al dinero. Ahora el dinero se gana con amor, se gasta con amor y se invierte con amor. Tienes paz financiera. Quiero que sientas esa paz financiera. Ya no hay deudas, hay libertad, hay paz financiera. Quiero que lo sientas. Con cada átomo de tu cuerpo ya no hay preocupación por el dinero, ya no hay preocupación por fin de mes, ya no hay preocupación por pagar deudas. Ahora simplemente el dinero fluye y fluye en tu vida, fluye porque te has conectado espiritualmente, porque sirves al mundo con amor y la vida te compensa. Eres abundante. Siente la abundancia, dibuja en tu rostro una gran sonrisa. Ya no hay límites que antes te limitaba lo económico. Ahora, si gustas viajar, pues viajas con la familia. Si quieres mudarte a un departamento, una casa más amplia, lo haces. Si quieres comprarte un libro, lo compras. Hay libertad financiera y sobre todo paz financiera. Siente la paz financiera. Y mirando esta vida, dibuja en tu rostro una gran sonrisa y di gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Cada célula de tu cuerpo vibra en esta frecuencia. Te has convertido en esta vida, eres el imán que va a empezar a atraer a las personas, a los eventos, a las circunstancias, para manifestar esos sueños. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios, estas son mis intenciones. Hágase, Señor, siempre tu voluntad. Si dispones de otros planes para mí, cuenta con todo mi servicio. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Abre tus manos hacia los costados, mira hacia arriba y vas a decir, hoy me abro a recibir lo que yo sé que soy. Hoy me abro a recibir lo que yo sé que soy conciencia de abundancia, abundancia de recursos. Abundancia de relaciones, abundancia de salud. Hoy me abro a vivir mi mejor vida. Hoy me abro a vivir una vida como un digno hijo de Dios. No venimos a sufrir, a pasar escasez, venimos a vivir como un digno hijo de Dios. Eres como el hijo de Dios que se desconectó alguna vez de su poder, el hijo pródigo, y regresa. Y hay banquete, reclama tu herencia divina y vive en abundancia. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén, amén. Camino. Los problemas no van más. Hoy has cambiado tu vibración. Empezarás a ver señales de este nuevo cambio vibratorio. Empezarán a llegar personas, oportunidades que antes no veías para materializar aquello que tú ya eres, que tú eres amor, no miedo, porque tú todos los días te reconoces en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es también Dios. Tú también eres la chispa divina de Dios. Mereces vivir en paz, no miedo. Vivir en abundancia y no en la escasez. Esa es tu herencia. Hoy declaro vivir un día extraordinario, un día donde dé lo mejor de mí. Voy a dar, Dios, lo mejor de mí, donde me pongas a servir, lo haré con todo el amor. Me entregaré todas las experiencias que tengas el día de hoy por delante. Me voy a entregar y voy a dar lo mejor de mí. Voy a ser un instrumento de tu amor, un instrumento de tu paz, un instrumento, una extensión tuya aquí en la tierra. Gracias, gracias, gracias. Dicho está, familia, hecho está.